Inyección doble de no sé qué, pero ahora cuando me voy a casa, me cambio y lo llevo a su casa. Vale. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Acá estoy. Estamos grabando. Con pocos días ya por ser una señora de la cuarta edad. ¿Se llama a sí misma de la cuarta edad? ¿No? Y sí, yo ya pasé a la tercera. Eduardo, ¿la tercera edad hasta qué edad es? ¿Hasta los 80? No sé, no hay una establecida. Yo cumplo 90. No sé si se ha establecido. La semana que viene cumplo 90. ¿Cumple 90 la semana que viene? La semana que viene. 29 de octubre del 20 nació. 20, según mi nieto conocía a San Martín. Abuela, vos lo conociste. Su nieto es Lautaro, ¿no? Ese es mi bisnieto. Ah, bisnieto. Mi nieto es Emiliano. Usted tiene, a ver, tuvo dos matrimonios. Dos viudeces. Y siempre con gente del ambiente. A ver, cuéntelo. El primer marido era un tipo bárbaro. Los dos eran tan buenos, mozos y lindos. Locutor de Radio El Mundo. Y yo era joven, sí, porque me llevaba 12 años. Me acuerdo que una vez estaba con mamá en la sala de espera de Radio El Mundo y pasó un tipo bárbaro. ¿La Radio El Mundo de ahí de Maipú? Radio El Mundo de Maipú, sí. Ahí hice yo toda mi carrera. Un tipo bárbaro con las sienes canosas. Yo le dije a mi mamá, con ese hombre me voy a casar. Sí, con ese hombre me casé. Sí, con ese hombre me casé. También me separé y también me divorcié. Sí. Pobrecita. ¿Con él tuvo hijos? Mi hija. ¿Tu hija? Horacio Celada. Ajá. Era de la época de Fonsarabia, Del Río, todos los locutores de la época. Grosos. Sí. Del Grano Espléndido. Y era muy buen locutor, tenía una voz maravillosa. El segundo también había sido locutor, pero era productor también. ¿Y también se enviudó? ¿Se separó, sí, enviudó? No, murió. 25 años maravillosos viví y murió. A los 56. Muy ¿a los 56 murió. Años? Y Horacio murió a los 43. No, muy jóvenes murieron. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, la actriz Hilda Bernardet. ¿Y usted cómo se lleva con la soledad? Ah, bárbaro. Yo vivo con Antonio y soy feliz con Antonio. ¿El perro? Sí, con mi perro. Soy muy feliz con él. No, aparte me gusta estar sola, me gusta disponer de mi tiempo, tranquila todo lo que tengo que hacer, no, a mí me gusta la soledad, me gusta hacer cosas, y si viviera con... Bueno, inclusive tengo una hija que también le gusta la soledad y un nieto que también le gusta la soledad, así que cada uno tiene su casa. Y somos muy distintas, por ejemplo, con mi hija nos peleamos todos los días. Hoy me he peleado, sí, antes de venir peleé, pero nos amamos, pero peleamos, somos distintas. Por ejemplo, yo entiendo que la vida es linda, y hay que tener una actitud de querer la vida. Y mi hija, que desgraciadamente hace 4 años tiene 3 bypass, se muere todos los días. Siempre tiene algo. Pará, le dije que la vida es... Sí, pero vos no tenés 3 bypass. No tengo. Pero esos 3 bypass ya está. Debe ser jodido eso de una hija con ese síndrome, sería, de contra una madre de 90. 90 dentro de una semana. Hilda Bernardet nació en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, un 29 de octubre de 1920. ¿Cómo se lleva usted con los 90 en la relación con la muerte? ¿O es algo que no le da molesta? Nunca pensé en la muerte. No, ¿no? ¿Qué es la muerte? No me interesa la muerte. Por ejemplo, en este momento, antes de ayer fui a ver por primera vez, yo no tengo médicos. Tengo un clínico, entonces el otro día le dije, doctor, yo necesito un gastroenterólogo, un traumatólogo. Es una vergüenza la edad que tengo, no tengo médicos. Bueno, vaya a ver un traumatólogo, tenía un dolor de pancita. Fui a ver un traumatólogo. Ah, no me encontró nada. Sí, doctor, le digo, me duele, hace 10 días que me duele. No, pero no hay nada. Bueno, pero hágame un estudio. Bueno, esperemos hasta el lunes. A mí me duele la panza, ¿por qué vamos a esperar hasta el lunes? No, esperemos, usted no tiene nada. Tocó, dijo, no hay nada. Y sí, algo debe haber. Pero bueno, no tengo médicos, no me gusta ir. No, si tuviera que ir, iría. Pero no los necesito. Ahora me acuerdo que yo tengo, que hace un año que no lo veo, un cardiólogo. Pero ¿para qué los voy a ir a ver? Si no tengo ningún síntoma de nada. ¿Con qué se divierte, Hilda, usted? Leo mucho. ¿Eso es lo que más la divierte? Ay, me encanta. Me acaban de prestar 4 libros que todavía no los vi. Terminé de leer un autor que a mí me gusta mucho, Mankell. Uh-huh. que me encanta, el chino de Mankell es maravilloso. Bueno, leo mucho, leo. ¿Y cine, radio, teatro? No me gusta salir de noche, me he puesto vieja miedosa. Como no vivo en el centro, yo vivo para este lado del grano, entonces salir y volver sola a la una de la mañana antes no me importaba, no por la edad en absoluto, hoy paro un taxi y me lo tomo, sino por... No me gusta andar sola. ¿Y sigue haciendo yoga y esas cosas? No, yoga paré. Que debía ser, porque los huesitos hasta el... Hoy estuve leyendo mucho sobre la osteoporosis. Tengo que ocuparme un poco de eso. ¿Y por qué? ¿Siente? Porque a la mañana hay un dolorcito. El perro debe estar harto de escucharme a la mañana. Hay, ahora no. A esta hora ya no, pero a la mañana hay un dolorcito. ¿Y escucha radio o ver tele? Todo el tiempo. Radio me encanta. La radio a mí me encanta. Yo me despierto y pongo radio. Me encanta. Me encanta. ¿Qué radio distinta a la de mi época? ¿En qué? ¿En todo? En todo. ¿En absolutamente todo? En todo. Ahora es una gloria. Uno pone, escucha a los periodistas y se entera de todo. ¿Pero usted no extraña, por ejemplo, la ficción de la radio? Sí, la extraño mucho. El otro día que me hicieron un homenaje en Argentores, estuve hablando con ellos, con Mabel Loise, que es... y Mabel me decía que están haciendo mucha fuerza para que vuelva el radioteatro. Está haciendo mucha fuerza. Hoy justo salió en la contratapa del suplemento de Clarín Espectáculos, no Tatito Cosa. Sí, la ley. Que asumió en el 2004 en Argentores. Sí. Y que realmente la levantó. Ahora están peleando por todo lo que es el derecho de la copia segura para garantizar los derechos de autor por Internet. Están peleando mucho también en el sindicato de actores por la ley del actor, a propósito de lo que no se paga, cómo se debe y demás. Y que nos usan todo el tiempo. Pero el tema de la pérdida de la ficción en la radio... Bueno, usted fíjese que también se ha perdido el humor en la radio, salvo por los imitadores. Sí, es cierto. Pero a su vez también piense, ¿esto con quién era que lo hablábamos el otro día? No hay un Pinocho, no hay un Verdaguer. No hay un capo cómico, no. Pero también es que parecería ser que también es como que ha cambiado el humor, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo, porque estaba pensando ahora que hablamos de radioteatro. Por ejemplo, el radioteatro que seguramente más se escuchaba era el del mediodía. Las señoras que tenían en la cocina su radio chiquitita y oían el radioteatro nuestro. Si ahora ponen un radioteatro, ficción, la ponen en televisión. La mujer no puede dejar de cocinar para ir a ver el televisor. Entonces, al mediodía yo pondría un radioteatro, no a toda hora, pero al mediodía lo pondría. Bueno, en Nacional está Secretos Argentinos los domingos, un rato después de este, que acaba de ganar un premio en la Bienal de México, ¿no? Pero es una ficción que tiene que pasar por algún ancla de verosimilitud en cuanto a la historia, ¿eh? No de verosimilitud, me expresé mal, de acontecimiento histórico, digo, o cosa por el estilo. No me da que hoy, no sé qué piense, estoy pensando en voz alta, que hoy pudiera prender un, pongámosle a valores, de 60 años después, un Los Pérez García solo basado en la ficción. No sé qué pasaría con eso. No, yo por ejemplo que amo, y lo amé toda mi vida, mi Grey, que volvería a ser con gusto. Bueno, no volvería. Me encanta la novela Migre, pero no creo que la gente ahora escuche las novelas de Migre. Era otra época, era otra gente. Si a nosotros nos escuchaba la gente joven, ¿ahora la gente joven va a escuchar a Pérez García? No. La gente joven de ahora. Mi nieto no escucharía nunca a los Pérez García y mi bisnieto menos. No. Entonces es soñar con que ese radioteatro vuelva. No, yo creo que no es ese el que tiene que volver. Hilda Bernard estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático con el profesor Antonio Cunil Cabanellas. Actuó en más de 20 películas del cine nacional e internacional y en incontables series y telenovelas como Los Pérez García y el radioteatro Palmolive del Aire. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. ¿Es el caseriente? Sí. ¿Va a buscar alguna red? Sí. ¿Sabe por qué la llamé? No. Para que me cante eso que venía entonando, Flor de Té. Para que lo cante para mí, aquí junto al coche. ¿Quiere? Voy a pagarle. A lo mejor le parece un capricho, pero cante. Quiero ir. Soy muy desentonado. No importa. En la época de gloria del radioteatro, ¿no? Estamos hablando además con Hilda Sara Bernardo. Opa. Que era nada menos que... Usted era el mamarrachito mío de... Sí, señor. De Oscar Casco, ¿no? Y algo más también. ¿De qué? El mía mía, ¿de quién era? El mía de Ciro, la guapa de Rudy y el todas esas era usted. Era yo. Bueno, la audiencia era preeminentemente... obviamente femenina, pero además de la señora de la casa, ¿escuchaban chicas, adolescentes sí, los radioteatros? Sí, señor, por eso digo que... Cuente algo de eso, porque no conozco mucho. Eso lo veíamos en el teatro cuando salíamos en gira. Sí, sí, los adolescentes veían... Es lo que digo ahora, ¿el adolescente ahora escucharía radio, radioteatro? No, no. Y no le importaría la calle de Villa Urquiza y los árboles, no. Esas cosas tan lindas que hacíamos de Migré... Yo no creo, que me perdonen argentores que luchan por el radioteatro, pero yo no creo que ese es el radioteatro que se tenga que hacer ahora. ¿Qué siente usted cuando piensa en aquella época? ¿Añoranza, nostalgia, extraña o simplemente fue una etapa de su vida y chau? Yo creo que todo es. No fue simplemente una etapa, fue una etapa maravillosa. Maravillosa. No. Cuente un día, porque alguna vez he leído algo que declaró, pero cuente un día de llegar a la radio, que a su vez estaban las pasadas, ¿no?, pero desembocaban en ustedes de largo y los locutores... Cuando éramos del elenco estable, llegamos a la radio muy temprano, porque a las 10:30... Entendamos que estamos hablando de radios con elenco estable. Sí, sí, con elenco estable. Ya a las 10:30 algo había, entonces teníamos que llegar a las 9 para ensayar. A las 12:30 los Pérez García... A las 2:30 de la tarde, nosotras las mujeres. A las 4:30, Palmolive del Aire. Y por ahí las 6:30, no me acuerdo qué, y terminábamos con Peter Fox. Sabía que lo hacíamos Tresenza y yo, que cerrábamos la radio. Entonces yo entraba a las 9 y me iba a las 12. Era todo el día, mientras fui elenco estable. Entraba a las 9 de la mañana, sí, y se iba a las 12 de la noche. Mira, los días que tenía Peter Fox, que no sé si era, no me acuerdo si era todos los días, que debe haber sido así. En 1941, Hilda Bernard realizó su primer trabajo en el Teatro Nacional Cervantes, donde protagonizó a una vendedora de empanadas en la obra Martín Fierro, que dirigían Orestes Caviglia y Enrique de Rosas. En 1942, ingresó a Radio El Mundo, protagonizando varios radioteatros junto a Oscar Casco, Eduardo Rudy y Fernando Ciro, y más tarde, también en Radio Splendid, con obras escritas por autores como Nené Cascallar y Alberto Migré. Hilda Bernard, Premio María Guerrero a la Trayectoria 2010. ¿Se ganaba bien? Yo ganaba muy bien, creo que ganaba como 350 pesos. Tenía una hija, pagaba un alquiler, vivíamos. Auto no tenía, yo siempre me manejé a taxi. Y vivía bien, no necesitaba de nadie. Y creo que ganaba 350 pesos. Después no, ya cuando me contrató Nené Cascallar y fui figura de ella, ganaba muy bien. Nené Cascallar, he leído que declaró, era muy creativa, ¿no? Ay, linda, eran tan lindas las cosas de ella, tan linda. Una mujer tan inteligente. Me encanta esa persona. Vio que esto de que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Porque siempre se habla con... añoranza y admiración, pero siempre aparece después. A ver, Migré, por ejemplo. Migré fue considerado un grasa por cierta progresía intelectual. Sí. Yo creo que hasta los últimos años de su vida, hasta que aparece un rescate, hasta con Sandro pasó eso. Sí. ¿Cómo poder diferenciar respecto a esa época de oro de la radio, lo que verdadera, todo valía, todo era fantástico? Ya sé que es una pregunta políticamente incorrecta. La radio era magia. En esa época la radio era magia. A la gente le escuchaba oír que cosas lindas que le pasaban a las protagonistas, o escuchar Camina por la Plaza, todo eso. En esa época era creíble, ahora no. Pero era creíble. Las mujeres soñaban. Cuento una cosa. Dele. Un día, por eso digo que era mágico y era imaginación, por supuesto. Un día salí yo de la radio y había una pareja, que después me enteré que eran uruguayos, y escucho que él le dice por lo bajo, ay, yo creí que era rubia y de ojos celestes. Yo he sido morocha toda mi vida y de ojos oscuros. Y bueno, ellos creían lo que ellos querían, no nos veían. Eso es lo lindo, ahora no. Ahora cualquier actriz que vaya a hacer radioteatro ya apareció en televisión. Ya no hay misterio, ya no hay magia. fue hacia Greenwich. Contó a sus padres la asombrosa historia, que matizó con palabras de asombro la señora Abigail. Y después... ¿Y cuándo vuelves al lado de Jeff? Pronto. Tengo resuelto volver lo antes posible. ¿Le quieres? Sí. Extrañamente. Sí. Dichosa tú que tienes amores así. A mí nunca me pasa nada. ¿Y no te casas con Samuel? Él dice que este invierno nos casaremos. Pero el verano anterior dijo lo mismo. Hoy está nada menos que Hilda Bernard en Decime Quién Sos Vos. ¿Cuál es el comienzo? Usted es hija de un inglés y una austríaca. Sí, de señor. De eso sale Hilda Bernard. No tiene una gota de sangre argentina. De eso salí yo. Bueno, ¿y nace dónde? En Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Sí, Santa Cruz. ¿Hasta cuándo vive ahí? Antes de los 2 años. Papá era gerente del Banco de la Nación Argentina. De los viejos bancarios. Sí. Mi padre no solamente levantó lo de Puerto Deseado, sino que levantó el Banco de la Nación de San Julián y otro más que no me acuerdo cuál sería. Hace unos años, ahora más o menos 4 años, me invitaron a volver a Puerto Deseado. No había vuelto nunca más. Nunca más volví. No le puedo creer que no. No, porque a papá lo trasladaron y yo qué tenía que hacer en Puerto Deseado. Casi dos años, porque tengo una foto que estoy en Puerto Madryn metiendo los piecitos en el agua y creo que tenía cerca de 2 años. Después ya me volví. Bueno, fui a conocer Puerto Deseado, viejo como yo. Había casas que la gente me decía, esa casa es de 1920. Yo decía, qué vieja. Bueno, todavía hay casas de esa época. Pasé 3 días divinos, pero llorando los 3 días. Primero me llevaron al Banco de la Nación. Cuando vi la oficina de papá, lo primero que hice fue ponerme a llorar. Divino el gerente. Y entonces él me dijo, porque pegado al banco, como siempre, como ocurría antes, siempre estaba la casa del gerente, que antiguamente había una puerta abierta de la casa al banco, que cuando ocurrió algo de la muerte de un gerente hace unos años en el interior, se cerraron, ya no hubo más comunicación con las casas. Y yo recuerdo, chiquitita como era, que había una puerta que yo pasaba y iba a la oficina de mi papá. Pero lo que recordaba, cuando el señor me dijo, venga a ver su casa, la escalera. Yo no me acuerdo de nada, le digo, pero una escalera. Yo me acuerdo que me decían, cuidado la escalera, ten cuidado con la escalera. Cuando se abrió la puerta y vi la escalera, me puse a llorar. Había una escalera enorme, sí. Así que lloré mucho, pero lo pasé muy bien. Bueno, ¿y qué hizo él? Entonces, a los 2 años se vino para Buenos Aires. Nos vinimos para Buenos Aires, sí. Papá lo trasladaron. ¿Y el primario dónde lo hizo? El primario, ¿dónde habré hecho el primario? Muchos. Bueno, no importa, está bien. Pero todo quería yo conducir. Fui mucho a escuela de monjas, ¿eh? Ya sé por qué. Mamá tuvo una época, un problema muy grande en las piernas, que creíamos que no iba a caminar más. Éramos 3 hermanos y era difícil para ella, entonces andaba prácticamente con bastón, con silla de ruedas. Entonces nos puso en colegios. Me acuerdo que mi hermano fue al de Olivos, al Internacional de Olivos, Chelía. Había un viejo Chelía que era maravilloso. Me acuerdo todavía. Escúcheme, Hilda, ¿y cuándo le aparece lo de la actriz? ¿A la infancia o a la adolescencia? No, yo desde muy chica decía versitos escondida detrás de los sillones. No quería que ¿versitos? Sí, yo soy profesora de declamación. Me recibí arte escénico y declamación. Amo la poesía, me gusta mucho. Y decía ¿cuál versito... tipo de poesía? ¿Toda? Toda. El otro día cuando me hicieron el homenaje me dijeron, diga un verso, como así en frío. Y bueno, algo diré. Sí, pero... Toda. La poesía me gusta toda. ¿Leo ahora en voz alta poesía? ¿O recita en voz alta? Leo poesía. Me gusta mucho la Fundación Mítica de Buenos Aires. Qué linda es esa poesía de Borges. ¿La sabe de memoria, no? Se me acuerdo cómo empieza. Y fue por este río de sueñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa... Supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11, y somos decime@radionacional.gov.ar. Están en una lección de que vean que tengo razón de que no se debe rimar cuando se lee la poesía. Yo soy un maniático con eso, porque ya que usted es profesora de declamación, pues yo me pongo muy loco cuando los pibes empiezan tarararara, tarararara, tarararara. Uy, hacé una cosa, séles decir el que dije yo el otro día, jamás rimar, sucumbir, atreverse, estar furioso, pálido, tierno. pálido, tierno, esquivo y alentado, inmortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Eso tienen que aprender. Ahí, sí, ahí primero tendrían que tener un diccionario de sinónimos para más o menos casi. Ah, sí, después tienen que ir a ver qué es cada cosa. Claro, qué es cada cosa. Esto es todo bastante complejo. Bueno, ¿y de dónde supone usted que de chiquita leía versitos? No, decía, no sé por qué los versitos. Y bueno, decía. Que la inventaría yo, por supuesto, porque no. Pero no era tan chiquitita, tendría 9 años, que yo me acuerdo que me escondía detrás de un sofá porque no quería que me vieran. Y ahí se los contaba a mi papá. A mi papá le decían los versos. ¿Y después cómo siguió? Bueno, no se habló, nunca se habló en mi casa de teatro, ni de actores, ni de actrices. No había nadie en la familia que lo fuera, mi familia es militar y yo soy Rattenbach. Así. ¿Del coronel de Benjamín Rattenbach? Del informe. ¿Del informe Rattenbach? ¿Eh? No sabía. Benjamín, mi tío, el hermano de mi madre. Había otro, que murió más joven todavía. Había otro Rattenbach. Que se llamaba, era general también. Bueno, un orgullo, ¿no? Le podría haber tocado una tragedia siendo familiar de militar. Sí, pero estoy muy triste porque el otro día leí una cosa en el diario que hablaba mi primo, el hijo de Benjamín, que cuando él escribió el informe Rattenbach y lo volvió a ver después de un tiempo habían cambiado muchas cosas. Sí, yo sé que le había pedido de degradación y no sé. Por eso le digo. Y no le hicieron caso. Bueno, ¿y después qué registro tiene? Bueno, eso sí, me fui a la escuela, era muy mala alumna, nunca me gustó la escuela. Yo quería versitos. Y estando en segundo año de la escuela secundaria, encaré a mi padre. Le dije que yo no quería seguir estudiando. Primero que a mí la escuela no me interesaba, no iba a aprender nada. En matemáticas soy un cero, me gustaba nada más que historia. Y que yo quería ser actriz. Era una época brava. En esa época que una chica de familia dijera que quería ser actriz no era muy bien visto. Pero mis padres eran europeos y tenían una mente muy abierta. Ajá. Y papá me dijo, bueno, si me demostrás que servís, ¿cómo no? Dejé el conservatorio, la escuela y me metí en el Conservatorio Nacional. Rendí y entré. Y ahí estuve como 6 años con Ilka Manellas y después con Blanca de la Vega para la declamación. Y papá no llegó a verme. Estando llegó a ver la actriz consolidada. No, porque estando todavía en el conservatorio, un día, entonces el Conservatorio Nacional estaba al lado del Cervantes, pegadito al Cervantes, nosotros teníamos, era precioso el conservatorio, con un patio arriba con fuentes españolas divino. Y un día me entero que en el teatro al lado se abrió un concurso para una damita joven y un galancito. Entonces me escapé, porque con él no nos dejaba trabajar. Me escapé, di toda la vuelta por el patio, bajé y llegué. Y me dice el muchacho que anotaba, ya se cerró el concurso. Entonces le digo, usted me hace un favor, póngame igual, alguien va a fallar. Alguien tiene que fallar, no puede ser que de todo lo que se anotaron todos puedan rendir. Me puso y efectivamente alguien falló, subí un escalón más. Y di una prueba con Enrique de Rosas y Orestes Caviglia. Como vendedora de empanadas, puede ser. Sí, señor. Sin letra. Y el día del debut, porque en esa época se usaba mucho hacer chistes a los nuevos, el día del debut yo tenía que entrar, yo era una vendedora de empanadas en Martín Fierro, en el Fortín, a los soldados. Voy a levantar la canasta de empanada y no podía. Después me enteré, bueno, la entré arrastrándola, porque tenía que entrar a escena y porque el transmutante me decía, Hilda, entra, y bueno, como puede. Después me enteré que Enrique de Rosa me había puesto ladrillos en la canasta, que era cosa que se hacían en esa época. Así fue mi debut, de espaldas, público. Pero lindo. ¿Y su primer gran éxito, o el que usted considera su primer gran éxito? Mi primer gran éxito, yo tuve grandes éxitos. Por eso le digo, ¿su primer gran éxito? Sí, supongo que sí. No, lo que me pasó es que cuando terminé ese año de teatro, a mí no me conocía nadie, había entrado por concurso. Justamente yo me recibí con María Rosa Gallo y María Rosa se dedicó íntegramente al teatro, tuvo más suerte que yo. Y yo no encontraba, no tenía quien me presentara, quien me llevara, no conocía a nadie. Entonces un tío mío me dijo, yo te voy a presentar a un locutor que en esa época era maravilloso, era como una Liberty, que se llamaba Enrique P. Maroni y que leía el diario por radio. Y me presentó. Yo creo que debe haber sido el precursor. Ah, maravilloso. Junto con Susini. Susini también lo hacía en algún lo que vos tenías, Maroni. Y qué buen poeta era. Escribía muy lindo. Escribió una apología del tango preciosa. Y me presentó a él. Y Maroni me dijo, ¿por qué no hacer radio? Yo le dije, radio, no se me ocurrió. Sí, me dijo, tiene buena dicción. ¿Por qué no hacer radio? Entonces me fui al Radio El Mundo. Da la casualidad que el día anterior habían estado toda la compañía del Teatro Cervantes, que eran Miguel Faurocha, Luis Abel. Y en la conversación salió que había una jovencita que empezaba, que se llamaba Sara Bernard, y se rieron mucho de eso, pero el director lo escuchó. Al día siguiente fui yo a pedir una audiencia y me recibió enseguida. Pero me recibió porque seguramente quería ver qué era eso. Di una prueba y yo creo que la vida me fue, las cosas se me fueron encauzando maravillosamente bien, porque llegué al estudio con José Tresenza, después fue mi gran amigo, y había un señor anciano sobre el piano escribiendo. Y Tresenza le dijo: maestro, ¿usted sería tan amable de ayudar ¿cómo decían ellos? A la señorita a dar una prueba. Ese señor era, no se me puede haber borrado, sí, Ernesto Vilches, uno de los más grandes actores españoles que hubo. Ese señor me ayudó a dar la prueba para entrar. Mire usted. Sí. ¿Y quién fue que le sacó el pito del agudo en la voz? Armando Discépolo, me decía: cuente, baja eso. El pito, baja el pito. Sí, porque yo tenía una costumbre, yo decía, ¿te parece? ¿Sí? ¿Allá? Y todo era arriba, arriba. Ahora estoy difónica, todo era arriba. Y entonces Discépolo me decía: baja el pito, baja, pone la coma baja, punto bajo, coma baja. Y me quitó esa forma de hablar. Sí, yo tenía una forma de hablar un poco tonta, así con agudos. Hoy cuenta quién es Hilda Bernard. Les queremos agradecer los correos que nos llegan cada semana. Les aviso que no los leemos a todos porque, bueno, nos restan tiempo de entrevista, que además es lo que ustedes más aprecian, se supone. Nos gusta que nuestras entrevistas las vuelvan a disfrutar a través de los MP4, los iPod o el bicho tecnológico que prefieran. Y está bueno, parece que se hizo costumbre entre la comunidad de Decime Quién Sos Vos. Y gracias, no sé si especiales, pero a quienes nos escuchan desde lejos, ¿no? Por ejemplo, Julio Luque, que nos cuenta que valora los conceptos planteados en este programa, que dice que le inyectan fuerza y optimismo, y que tanto como él se dedica a la danza, tanto que como él se dedica a la danza y estuvo pasando por una crisis artística, escuchar nuestro programa con tanta gente que la tiene clara, dice, lo condujo a decirse: no quiero llegar a viejo y no tener nada que contar. Así que tomé el toro por las guampas, dice el oyente Julio Luque, y se mudó de Madrid a Marsella, con nuevos proyectos coreográficos y muchas ganas de producir. Gracias a Griselda Cuellos, a Santiago Sburlati, a Viviana Fidera, a Jorge Torneo, a Lili Luque, a Víctor Batán, entre otros. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Anda, por favor, como me trata de sátiro. Si usted sabe muy bien que esta mujer es hermosa, sí, claro que es hermosa. Pero eso no justifica que usted le salte encima, mi amigo. Si quiere, le presto mi baño para que se dé una ducha. ¿Pero que yo le salte encima? ¿Qué es esto, Amanda? Sí, también me besó. Me besó. Es un degenerado, es un sátiro. Mírele los ojos, tiene ojos de sátiro. Mírele los ojos, eso está mal, jovencito. Está en paz. No se le acerque, no se le acerque. A ver, todavía se le tira a usted también. Mírele los ojos. Basta de idioteces, por favor. Amanda, ¿cómo tengo que hacer entender que esta mujer... Está asustada, ¿cómo no va a estar asustada? Si usted casi la violó. ¿Pero cómo la voy a violar, Amanda? ¿Cómo voy a violar a mi propia...? ¡Palabra! Es cierto, yo lo conozco. Sé que usted no violaría su palabra. ¿Y por eso me extraña su comportamiento? Amanda, por favor, esto es un disparate. Las dos están haciendo un disparate. ¿Me quieren volver loco? ¿Qué es lo que pasa? Mire, la cosa es sencillita, ¿eh? Usted me dio esta casa, ¿verdad, Rosito? Bueno, esta es mi casa, esta es una casa decente. Usted puede venir de visita, pero siempre y cuando se porte como... Hoy está nada menos que Hilda Bernard en Decime quién sos vos. ¿La conoció a Evita en toda esta historia? ¿A quién? A Evita. Un día la vi. Un día llegué a Radio El Mundo, en un taxi yo vi a Mares y vi parada una mujer que me impresionó. Me impresionó, tenía un carisma bárbaro. Aparte estaba vestida estupendamente. Yo lo que recuerdo era que tenía zapatos colorados y una capelina colorada. Y entonces me gritó: no despida el taxi. Lo bajé, le dejé la puerta abierta, ella pasó, que yo, la única vez en la vida que la vi. Ella estaba haciendo con Juan José Piñeiro, y el avisador era Yauro, estaba haciendo un radioteatro. Desde 1961, algunos de los trabajos en televisión de Hilda Bernhardt: Los suicidios constantes, su comedia favorita, Mujeres en presidio, Muchacha italiana viene a casarse, Alta comedia, Malevo, El amor tiene cara de mujer, El camionero y la dama, Cosecharás tu siembra, Chiquititas, Floricienta y Los simuladores. ¿Usted recuerda algún compañero de trabajo especialmente por su calidad humana o profesional o ambas cosas? Que yo, Casco, Rudy. ¿Cualquiera de ellos? Fernando. Bueno, Rudy, si no me equivoco, es el carné de locutor número 4. Me parece que el primer carné de locutor es Torri, Juan Carlos Torri. Y Rudy debe andar por ahí. Una voz imponente, una de las voces más varoniles de la historia de la radiofonía argentina. Porque lo que Casco era distinto. Casco decía a Nene que tenía voz de almohada. Pero Casco, por ejemplo, era un hombre que... Yo recuerdo una vez que estábamos en gira, no sé dónde, nos invitaron a una radio para una entrevista, y Casco hablaba acá. Yo le decía... ¿Pegaba al micrófono? No, me decía yo de otra manera. Me pegaba totalmente, por eso tenía esa voz con esa resonancia. Pero Rudy era maravilloso como actor, muy buen actor era Rudy. Y Fernando también, Fernando fue muy buen actor. ¿Usted cómo se definiría como actriz? A mí lo primero que me sale no es una... caracterización técnica, sino de tipo emocional. A ver, yo diría que usted es una actriz fina, que no es algo que uno dice de cualquier actriz o de... No me hizo bien eso en mi carrera, no me hizo. Ah, pero lo reconoce. Sí, pero no me hizo bien porque porque hacía papeles de fina y me hartaban los papeles de fina. Yo quería, es decir, ¿qué quería hacer, más rea? No, quería hacer papeles con más fuerza, porque por lo general la mala hacía malas, y hice muchas malas. ¿Por qué la mala? ¿Por la voz? Por la cara también. Yo no tengo una cara para ser una niña bonita, ni he sido nunca linda, ni he tenido ojos celestes, ni he sido rubia. Daba la mala, la daba. Pero soñaba con hacer otro tipo de papeles. No sé si el papel... Buenas no me gustaron nunca. Y con los años se me ha dado. Por ejemplo, yo hice el año pasado la mamá de Mercedes Morán en Socias, con Alzheimer, una vieja con Alzheimer que era divina, divina esa. Después hice en Los Pels, también, una vieja autista, ese tipo de cosas. Después hice en Dromo, unas viejas muy lindas. Y el otro día hice una cosa en una audición de Sebastián Ortega, que se llama Lo que el tiempo nos dejó. Uh-huh. Hice a Ada Falcón de vieja, porque la juventud y la infancia la hizo Julieta Díaz, y yo hice la vejez, los 93 años, y me encantó. Sin pintura, con el pelo muy agarrado, con una red, con los pelos, lindo, lindo, esas cosas me gustan hacer. Escucha. Déjame sola, por favor. ¿Por qué dejó de cantar? Déjame sola, por favor. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena. Supongo que siempre va a quedar una pieza suelta. Un misterio a resolver. Ada lo tuvo todo y eligió perderlo y alejarse del tango. Por alguna razón, a mí me costaba ver en esta mujer marchita aquella diva caprichosa. ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida que la llevó a evitar cantar hasta en sueños? ¿Quién era verdadero? www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es Hilda Bernhardt. Mire que cuando yo digo actriz fina, a ver, quizás entendió mal, más allá de que, mire, palmó justo que usted me contestara respecto de esto porque le pasó. Yo me refiero a la dicción, la manera de expresarse, esa finura. Eso, no sé si es eso lo que le hizo mal. Yo tengo la misma voz que tenía hace años. En este hoy, como dice usted, está un poco disfónica. No, yo estuve en Chile, hace un mes haciendo teatro y me pusieron aire acondicionado. El segundo día me quedé totalmente afónica. Estuve 20 días afónica. Y no he recuperado, a ver si me entienden, no recuperé una cosa que tiene la voz brillante. Mi voz está opaca. Yo la escucho opaca. Le falta un brillo que yo tenía hasta hace un mes. No lo tengo. Yo noto al hablar que no tengo eso. Por eso digo, pero eso vuelve, no sé, pero no desaparece. Debe ser porque estoy con rabia y mientras tenga rabia no me va a volver la voz. Está con rabia. Me quedé con rabia, sí. Sí, tuve que abandonar la obra que estaba haciendo divina. ¿La vio? No. No me diga que no vio El Último Encuentro. No. Éramos 240 años en el escenario. Ay, pero deje de relacionarlo con dos años. No la vi, le pido disculpas. Pero es una gloria ver 240 años. ¿Qué le parece? Y después con dos actores maravillosos. ¿Qué hizo que no le gustó actoralmente? Que no me gustó, sí, he hecho cosas que no me gustaron. Por ejemplo, me gustó mucho trabajar con chicos. Ahora me voy a acordar que no me gustó. Lo que me gustó mucho fueron seis años de trabajar con niñitos. Desde chiquititas, Rebelde Way, Floricienta. Eso me gustó mucho. Aprendí mucho de los chicos. Porque los chicos no empujan, van al lado de uno y aprenden de uno, no como los adolescentes que empujan. El chico no empuja, escucha y aprende, y va al lado, no empuja nunca. A ver, que no me haya gustado. Sí, yo sé que he hecho algo que no me gustó, me gustaría acordarme, o será que porque no me gustó me lo olvidé. En radio, en... No, en radio hice teatro. Todo lo que me gustó. Radio me en radio da que hizo todo lo que le gustó. Ah, me da la sensación, ¿no? Radio era muy lindo. ¿Y lo que más le gustó, si es que no quiere acordarse o no puede de lo que no? Lo que acabo de hacer en teatro. ¿Ah, sí? Es maravilloso. Porque era muy, muy linda no solamente la obra que hicimos, sino la puesta. Siendo un personaje de otra época y una vieja de 93 años, yo en determinado momento en el escenario... No era más la vieja, era Hilda Bernard, bajaba la platea, hablaba desde la platea, me comunicaba con mis compañeros, volvía a subir la escalera, era muy lindo. Salía del personaje y después volvía otra vez la viejita a subir al escenario. Era muy lindo eso, muy lindo. En teatro, entre otros trabajos, Bernard hizo Cuarteto, Fetiche, Mujeres por la Identidad, 100 años de Belgrano, El Último Encuentro y Cuando te mueras del todo. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? No. Absolutamente. No. Yo soy feliz. Fui siempre feliz. Es decir, perdí mi gran amor, que fue mi segundo marido, porque de mi primer marido me divorcié. Así que no puedo decir. Pero... ¿Su segundo marido era el que no dejaba que la besen? Sí, que no quería que Rudy me besara. No hablaba con Rudy porque me besaba. Y pobre Rudy, no. En el escenario Casco tenía que darme un beso acá, en el costado. No me dejaba... Muy celoso era. Yo estoy completamente de acuerdo, Bueno. Es que ahora, como veo, bueno, también hay formas y formas de besarse. No hace falta besarse como se besan ahora. Se puede dar un beso, simular un beso y ya está. No saben dar besos. ¿Ahora? No. ¿Porque son bizarros, porque son cuasi guarangos? Sí, exactamente. No hace falta. No creo que no hace falta llegar a eso. Se puede hacer una linda escena de amor sin llegar a eso, pero bueno. También está en la dirección. Más allá de que todo tiempo pasó... ¿Saben tantas cosas de mí? Porque tengo todo el archivo. Ay, hoy alguien me pidió un currículum y dije que yo currículum. Hable con Roxana, que se lo... 68 años... llamado hoy a la mañana a mi productora y se lo pide. Ay, no, sí. ¿Cómo le pidieron un currículum? Sí, no, me lo pidió Teresa... No, Teresa Constantini, porque vamos a hacer un espectáculo de 7 mujeres y en el programa hay que poner un pequeño currículum. Y dije, pero los míos son 68 años, ¿cómo los resumo? Bueno, si quiere le paso después la cabeza de esta. No, van a poner una cosita así. ¿Sabe qué quería preguntarle a propósito de que en todo tiempo pasado no fue mejor? A pesar de eso, digo, ¿había más mejores actores antes? No eran mejores actores. Eran distintos. Había... ¿O será que desapareció el autor? No. Eso no, lo hablaba con cosas, justamente. No, el actor... A ver, ¿qué piensa usted de eso? Por ejemplo, la gente joven no va al teatro 2 horas antes. Y para hacer teatro, será que es mi manía y mi costumbre... La gente joven, los actores. Los actores jóvenes no van 2 horas antes, llegan 15 o 20 minutos, no. Al teatro hay que ir temprano, encerrarse en el camarín, pasar la letra. tranquilizarse, meterse en el personaje, porque no se puede llegar corriendo, maquillarse y salir a escena. Hay que meterse en el personaje. Como decimos graciosamente, cuando te vas, colgas el personaje. Bueno, pero primero te lo tenés que poner. Y hay que un tiempo para eso. Es lo que no veo que hacen los actores jóvenes. Los viejos sí, los de antes, los que tienen 60, 70 años lo hacen, pero los actores jóvenes no. El otro día me dijeron, no sé de quién, que llegaba 15 minutos antes al teatro. No se puede llegar corriendo al teatro y salir al escenario. No se puede. ¿Cuándo se mete en el personaje? ¿Cuándo? Inclusive yo pasaba letra todos los días. Yo me encerraba, pasaba letra, me vestía, me maquillaba, un ratito de tranquilidad y después subía al escenario ya con el personaje. Son apurados, viven apurados. Pero no es que sean, no es que sean mejor, eran distintos. Y todo actor grande es así, todo actor grande llega temprano al teatro, se toma su tiempo. ¿Usted aprendió de algún actor? No, yo nací actriz. Por eso digo, cuando escucho, ay, ahora me gustaría ser actriz, ahora quiero. No se quiere, yo creo que se nace. Y hace falta estudiar. Sí, señor. Yo he hecho seminarios con el correr de los años, por eso que le decía de que los actores jóvenes empujan. Entonces me vi obligada, yo hice un seminario con Fernández, un seminario con Aleso, un seminario de teatro español con Inda Ledesma, al correr de los años. Porque hay que estar. Ya después no. Una radio de todos. Un día de descanso. Este programa de radio. Con estas historias. Decime quién sos vos. Domingos a las 10. Hoy están nada menos que Hilda Bernard en Decime quién sos vos. ¿Por qué colecciona duendes? Ay, ayer me regalaron uno divino, divino, divino. Yo creo que la energía de mi casa se la debo a los duendes. Tengo muchos duendes, de todos tamaños, chiquititos, grandes. ¿Es un hobby? ¿Desde cuándo? Un buen día vi un duende en una vidriera y no sé qué me conmocionó. Entré y me lo compré, que fue mi primer duende, Tatú. Porque los duendes tienen que tener nombre y hay que pedirles. Y después me llené de duendes por todos lados, me cuelgan por todos lados, en el dormitorio, por todos. Bueno, yo diría que si es la fórmula para llegar a los 90, sí, empiezo a coleccionar. Yo creo que me dan energía. Vamos a entrar a darle, a los duendes. No, yo creo que los duendes dan energía, yo creo. Puede ser que en mi casa hay energía. La gente me dice, hay una cosa así. ¿Usted es creyente? Sí. No. Sí. No soy practicante, pero soy creyente. Sí, por supuesto. Porque yo tengo, en mi casa hay energía. Hay una luz linda, hay energía. Y son los duendes. Ay, los amo. Pero el que me regalaron ayer es maravilloso. Es una hoja marrón y de adentro de la hoja sale una cabecita que es un muñequito. Es divino. ¿Y usted cree que la energía proviene de ellos? O una cosa más o menos así, sí, digamos. Sí. Interesante. ¿A qué actores o actrices admira? A muchos. Admiré mucho a Inda Ledesma. Mucho la admiré a Inda. Me gustaba mucho su forma de ser y de actuar. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Y no se olvide que yo vengo de otra época, así que yo admiré a actores que ya no están, y grandes actores, o los de ahora, me pregunto. Los que quiera mencionar. Luisa Abel era una gran actriz. Cuenta una anécdota. Porque los actores somos así. Estaba por estrenar el Teatro Cervantes, una obra que Luisa Abel, por supuesto, era la protagonista, con un actor uruguayo, en ese momento, que me voy a acordar el nombre de él. Y la noche del estreno, es decir, a la mañana se supo, murió una de las abuelas de Luisa Abel, que ella vivía con su madre y sus dos abuelas que amaba. Entonces me llamó Caviglia y me dijo, venite al teatro a probarte la ropa y a pasar letras porque Luisa no va a poder debutar. Me fui al teatro temprano. Me acuerdo que no sabía maquillarme, no tenía la menor idea. Entonces entró Faust Rocha, Miguel, que era un ser adorable. Me dijo, ¿necesitas ayuda? Bueno, yo me arreglé como pude. Pero fueron entrando Iris Marga, todos. Yo habré ido muy temprano al teatro. Y más o menos a las 6, 7 de la tarde, que yo fui al mediodía prácticamente, entró Caviglia, el camarín, y me dijo, no te vistas. Porque Luisa lo va a hacer. Yo me puse a llorar. Y entonces me dijo, no llores, alguna vez en la vida puede que te pase, no te va a gustar que uno joven haga tu papel, y menos desconocido. No, no me pasó nunca, gracias a Dios, pero bueno, llegó ella y lo hizo ella, en pleno duelo y lo hizo ella. No dejó que ocuparan su lugar, y menos una desconocida. Más para acá, digo, Halcón, Soriano. Ay, sí, me encanta, Pepe, me encanta. Halcón, sí. Halcón, otro que tengo una anécdota linda. Un día estaba haciendo yo así una entrevista de radio y sonó el teléfono y me dijo, no sé quién me la... Creo que Osvaldo Rapor me estaba haciendo la entrevista. Me dijo, hay alguien que quiere hablar con vos. Era Alfredo Halcón. Me dije, estás hablando de la época de Nené Cascallar. Acordate que yo trabajé con vos. Y me acuerdo. Tenía como 17 años y me acuerdo que llegó un buen mozo y Nené Cascallar, que no se movía, pobrecita, por sus muletas, me dijo, vaya a atenderlo. Era Alfredo, trabajó un día conmigo. Y entonces me dice, lo que no te debes acordar, por eso es maravilloso, es lo que se escuchaba en ese momento. Le digo, ¿cómo me voy a acordar? Te vi a vos, me olvidé de todo, que me voy a acordar. Me dice, sí, tocaban el tango uno. Le digo, pero Alfredo, ¿cómo te acordás? Han pasado como 60 años. Yo me acuerdo, me dijo. Sí, y trabajó creo un día o dos. Y otro que trabajó conmigo un día o dos, en lo de Nené, fue Fernández Augusto, que también me lo dijo el día que me inscribí. Yo trabajé con vos en radio. Ni sabía yo. Me iban pasando galanes jóvenes. Algunos de los trabajos en cine de Hilda Bernard. Cama adentro, La sombra de Jennifer, Los inquilinos del infierno, Sin intervalo, Animalada, Radioteatro, Una pasión de multitudes, Cuerpos perdidos, Cuatro caras para Victoria, Diapasón, Rosa de lejos, Días de ilusión, Seis pasajes al infierno, La flor de la mafia, Vení conmigo, Historia de una soga y Mala gente. ¿Usted supone que hay una fórmula o que usted tuvo una fórmula para llegar a 90 años así? No, absolutamente. Todavía me pregunto, no, porque mi madre murió a los 85, mi padre murió joven. No tengo una familia longeva, absolutamente. No sé por qué. No soy una persona enferma, tengo achaques. No voy a tener achaques a los 90 años, pero no tengo enfermedades. Ahora no sé. Si me pongo a pensar 90, hay cosas que ya me olvidé, ¿eh? Muchas cosas que no me bueno, pero, digo, épocas que no me acuerdo. ¿Qué me voy pero a lo que quiero decir es que incluso físicamente, más allá de cómo se le escuche o de la adicción que sí, tiene, yo todavía me agacho parece y pongo una las persona manos de no sé 70 años con suerte, póngale un poco más. No tengo agilidad todavía. No me gusta bailar, pero hace dos años en la obra de Muscari bailé hip hop y reggae. Ah, me llamó Muscari para hacer una obra. A ver si se acuerda. Una película francesa que hubo con Catherine Deneuve. Ocho mujeres. Ocho mujeres, sí. No la vi, me parece. Algo policial. Vagamente. Yo no la puedo encontrar para verla. Bueno, me llamó Muscari para hacerla en el teatro el año que viene. Lindo, lindo proyecto. Bárbaro. ¿Eso es lo que más le interesa hoy de la vida? ¿Que la convoquen y gozar con ese tipo de cosas? Sí, digo, pero... más allá del nieto o el bisnieto. Yo si no trabajo me aburro bastante. A mí me llena mucho mi vida, mi trabajo. Y sobre más que y el trabajo y todo, y levantarme temprano y salir corriendo y volver tarde y ocupar todo el día, llena mucho mi vida. Y ahora la estoy llenando con lectura. Hasta he aprendido a tejer, que no me gusta hacer eso, no, absolutamente, pero lo hago. ¿Y para qué? Porque si no le gusta. Ah, porque hago bufandas. He hecho bufandas a todo el ambiente artístico. A todo el ambiente artístico, bufandas y guantes. Pero que ya lo tomo como una obligación. No, pero me acuerdo que estaba en Socias y me llevé unos guantes que había hecho yo sin dedos, así son mitones. Y Mercedes me dijo, qué lindo. Y Andrea Pietra me dijo, qué lindo. Sí, bueno, y les hice a todos. Entonces empecé a hacer mitones para regalar. Todo mi edificio, todo el mundo tiene mitones. ¿Usted se lleva mal o se llevó mal con alguien? Con mi hija. Me llevo mal. Bueno, pero... La amo, pero... Está bien, pero del ambiente artístico me refiero. Porque no. Da la sensación de que es una persona con la que es muy difícil llevarse de una manera encontrada. No, porque... O sea, no parece tener un carácter de miércoles. No tengo mal carácter. No me gusta discutir. No discuto, no hablo de política y respeto que cada uno tenga su opinión, así que no discuto sobre eso. No, que me lleve mal. No, he tenido cosas tristes. En este momento me está pasando una, por eso estoy bifónica, con alguien del ambiente, pero... No me he peleado. Ahora quiero saber si otra persona con la que me produce esta disfonía me voy a pelear o no. Eso me gustaría saber. No, yo no quisiera intervenir en el... Eso me gustaría... No, yo no peleo. No, soy un poco cobardona, me retiro, no peleo. No le gusta el conflicto, por eso le preguntaba. No. Y es raro, porque yo tengo un signo muy fuerte y en realidad debía afrontar todo. Pero lo que tengo es un ascendente horrendo. Entonces tapa mi signo, mi ascendente. O mi signo es fuerte. Escorpio. Ah, cree mucho en eso también, creen los duendes. Estudié con Caruti astrología en una época. Ah, eso no lo tengo bien en el archivo. Sí, estudié astrología con el Caruti, un maravilloso profesor. Según eso que tiene alguien que la... Sí, porque yo soy fuerte, he hecho cosas que solamente Escorpio las puede hacer en la vida, cosas tremendas, tremendas en el buen sentido, pero tremendas, que yo pienso que si no hubiera sido una escorpiana no lo hubiera hecho, o tal vez mi amor de madre y de abuela lo hizo, pero tengo un signo que es el que me hace pusilánime. El que la hace pusilánime. Sí, porque Escorpio es muy fuerte y no tiene nada de pusilánime. Este signo, aparte es un signo impaciente. ¿Usted es impaciente? A veces sí. Y este es el signo este que me hace mal. Pero ya está, Hilda. ¿Qué le va a hacer? No, pero a mí me gusta Escorpio. Me gusta Escorpio. Escorpio es bárbaro. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Qué le queda por hacer? Me gustaría seguir haciendo teatro. Tuve sueños, por ejemplo, cuando era joven quise hacer en teatro Santa Juana, se me pasó la edad. Después quise hacer Cándida de Bernard Shaw y se me pasó la edad. Y ahora no diría que quiero hacer personajes de vieja, no quiero hacer. Por ejemplo, esto que voy a hacer ahora, el año que viene con Muscari, es una abuela, un personaje muy lindo, de una abuela que está en silla de ruedas, muy lindo personaje, muy lindo. No, aceptar lo que va viniendo y espero que me guste, ¿no? Pero no es que sueñe con tal cosa. Me gusta seguir trabajando. Me gusta trabajar. Me siento feliz en el trabajo. Una penúltima pregunta. ¿Usted cuál siente que fue el personaje con el que más se identificó? ¿Con el que más me identifique? Con alguno de televisión. Por ejemplo, me gustó mucho, mucho. Lo hice con mucho amor. Me fue muy bien con él, Antonella, el personaje de la dueña del holding, de la mujer que era una poderosa. Era muy lindo ese personaje, muy fuerte, muy lindo. Tenía escenas con todos los actores y era muy lindo. Ese personaje de Antonella lo amé. Los de radio ya no tanto, los recuerdo porque eran personajes. Era la protagonista, y la protagonista siempre es un poco sonsa. Decime quién sos vos. Hilda Bernard. Actriz, a punto de cumplir 90 años, una mujer feliz, que en este momento está preocupada porque tiene el perro enfermo, porque eso me importa mucho, por ejemplo. Es gracioso, pero me importa. Me hizo levantar a las 4:30 de la mañana para llevarlo a un veterinario, pero soy como soy, yo como me muestro, yo no soy distinta como me muestro. Hilda Sara Bernardet. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.